Este es, se llama Julio, nació aquí en Devesa, ahora ya no vive, después se casó y marchó a vivir a San Vicente. Es que este es de toda esa familia que te digo, y es que esa familia eran un poco especiales. Y a veces llevaban a los niños a León a hacerse fotos, mira cómo los vestían. O sea, tenían unos gustos distintos a la gente labradora, un poco más refinados. Toda esa cera, toda entera, hasta casa de Honorino, eran ellos. Esa casa que visteis ahí de las piedras, era de ellos también. Posiblemente esta también. La casa de Ludi, el escudo que hay en la casa de Ludi, es de la familia de ellos, de los Robles. Ellos apellidaban Robles de Robles. Cuatro veces, tenían cuatro veces Robles. Y en los lo conservaron durante mucho tiempo. Yo tengo los recordatorios de mi abuela cuando murió y conserva Robles de Robles. Y después con el hermano más pequeño, segundo que los hijos ya no lo sabían y quitaron el D. Y quedaron Robles, Robles. Pero tuvieron el D hasta un tiempo relativamente cercano.